Calé, Distant Young, la vieja escuela, Rolling Master Records. Chupa la mano, viaje, chupa la mano, prueba, reón. Chupa la mano, viaje, chupa la mano, prueba, reón. Chupa la mano, viaje, chupa la mano, prueba, reón. Chupa la mano, viaje, chupa la mano, prueba, reón. Gente malanda en la disco, de culeo. Con la gata bailando pegadito, de culeo. Con la gente malanda en la disco, de culeo. Con la gata bailando pegadito, de culeo. Déjame, loco como siempre, que tú lo haces, me bailas, me metes, quiero que me beses.